Bien. El ambiente. El ambiente, vicioso. Hay mucho vicioso, sí. Mucho vicioso. Y en las ventas. Las ventas suaves. Suaves. Sí. Todos los días va, ¿tiene algún experiencia? No, todos los días está muy suave. Ah, okay. ¿Qué les gustaría que cambiara de la plaza? Que hubiera más vigilancia. ¿Más vigilancia? Sí, más policías, porque es que eso está muy, muy solo. Hace falta más vigilancia, más que todo la vigilancia. O sea, que todo eso es vicioso, sí. Pero son las cuestiones de la banca. No se puede uno sentar porque tiene garrapatas y de todo.